arriba los corazones, cara al sol. Queridos radioescuchas de Radio Sinarquista, su amigo José del Socorro Torres López los saluda esperando sea de su agrado esta emisión. Este es el tercer programa especial de Radio Sinarquista con motivo del 73 aniversario de la Unión Nacional Sinarquista. Y siguiendo la secuencia, hoy nos toca escuchar a un gran sinarquista, un sinarquista de abolengo, hijo de don Silvestre Cerón, el heraldo sinarquista por muchos años. Escuchemos pues al compañero Alfonso Cerón Rodríguez. Hoy vengo a dirigirles mi mensaje, a compartirles una historia muy familiar. Pero antes de todo, quiero pedirles a todos una disculpa. No sé qué me ha sucedido, pero ahora con facilidad se me hace un nudo en la garganta y con facilidad también se me salen las lágrimas. Quiero pedirles una disculpa. Sí, hoy quiero felicitar a Toña, a Juana, mi hermana, a mis hijos, a mis sobrinos. Les voy a decir por qué. Fue un 17 de mayo cuando doña Marcelina, mi madre, murió. Y todavía me acuerdo que ahí quedó su vestido, sus zapatos, su ropa. Quise estrenar en la fiesta grande del sinarquismo. No llegó. Ahí se quedaron en una esquina doblada su vestido, sus zapatos nuevos y su ropita que iba a venir a compartir en la fiesta grande del sinarquismo. No llegó. Pensamos, eso fue en 1977, un 17 de mayo. Pensamos que mi padre, después de la muerte de mi santa madre, pues que le iba a bajar la guardia. Pensamos que se nos iba a echar unos pasillos para atrás. No es cierto. Al contrario, le dedicó con más ganas su esfuerzo y su voz para vender nuestro querido periódico El Orden. Y se vendía semanariamente de 200 a 300 periódicos. En el 2002, un 6 de junio, muere mi padre. ¿Qué sucede cuando muere tu padre y ya no tienes a la jefa? Suceden muchas cosas. Te reflexionas mucho. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te enseñaron tus antepasados? Y hoy me felicito de ser sinarquista. A la hora del desfile me tocó compartir filas con los compañeros de Salvatierra. ¿Tu grito? ¿Cuál es tu grito? Los compañeros de Salvatierra no lo dijeron. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! ¡Ese es nuestro grito! ¡Y no nos da vergüenza decirlo aquí donde sea! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! ¡Ese es el grito de los sinarquistas! ¡Hoy me felicito de que ustedes no hayan pisado! pisoteado su bandera sinarquista. Ustedes no le hayan dado la espalda al ideal que nuestros antepasados nos han dejado. Hoy me felicito de estar con ustedes. El próximo año, no sé cuántos regresemos a donde sea la cita para el próximo aniversario, pero yo espero verte a ti, compañero, arrastrando tus pies en tu silla de ruedas como mi amigo Jiménez de Ciudad Hidalgo. Así te quiero ver. No te rajes, sinarquista, que estamos jodidos, que estamos pobres. Siempre lo hemos estado. Nunca hemos ido de las alturas. Siempre hemos estado jodidos. Siempre hemos sido pobres. Pero dentro de nuestra pobreza tenemos algo que se llama ideal. Tú tienes ideales. Tú vales. ¡Viva México, señores! ¡Viva los sinarquistas! ¡Viva tú, que eres gente humilde, pero gente con dignidad! ¡Viva México, señores! Nada que tenga trascendencia social le será indiferente al sinarquismo. Y para dar un diagnóstico y una solución a los problemas de México, viene a pronunciar su discurso un sinarquista joven, con mucha experiencia, y quien fuera el último presidente nacional del Partido Demócrata Mexicano y el más reciente diputado federal sinarquista en el Congreso de la Unión. Él es el licenciado José Antonio Calderón Cardoso. Buenas tardes, amigas y amigos sinarquistas. El día de ayer leía una entrevista que le hacían a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decía que veía a un México triste y ensombrecido por la situación que se vivía en el país. Y yo me pregunto, ¿por qué si México, si los sinarquistas son un país que canta, que disfruta, que goza de la vida, hoy se encuentra en un letargo, hoy se encuentra sumido en una profunda tristeza y en una profunda desesperación? ¿Por qué, si tenemos tantas cosas, hoy parece que tenemos el alma partida? Porque todo a nuestro alrededor funge como espada cortante que parte el alma y parece que parte el futuro. Porque cuando nos levantamos, escuchamos que hay muertos aquí y acullá, porque no nos alcanza para pagar la tarjeta o para cómo vamos a alimentar el día de mañana a nuestros hijos. Decir que las cosas están en crisis no es decir nada nuevo. Ya nos acostumbramos. Lo que sí es nuevo y lamentable es las consecuencias que esto causa en el alma luchadora y festiva del mexicano. La causa que está trayendo esta profunda depresión es que el mexicano se vuelva nuevamente pasivo, que el mexicano se vuelva otra vez un ser sin alma y sin brillo en la mirada. Eso es lo más grave que puede estar sucediendo. Más allá de los muertos, más allá del problema de la economía, lo grave es que el espíritu de lucha pueda quedar aniquilado. Pero no nos alarmemos, esta no es la única crisis de este tamaño que hemos vivido. La vamos a transformar, pero como dicen los médicos, cuando se tiene un problema de depresión, el primer paso es diagnosticar el problema, conocer la piedra en el zapato, para a partir de allí emprender la retirada no la retirada de la lucha, sino emprender el crecimiento de nosotros y del país. Por ello, y de manera muy breve, les voy a decir por qué yo creo que los mexicanos ahorita políticamente podemos sentirnos frustrados. Todos recordamos que vivimos 70 años con un sistema de partido único, donde las libertades eran nulas, lo sabemos bien, donde regamos sangre y donde era difícil hacer estas manifestaciones. Decíamos con mucha razón que la patria se iba a salvar cuando empezara a haber elecciones libres. Los sinarquistas teníamos razón y luchamos para transformar esto. Conseguimos la alternancia en términos del PDM de entonces es el cambio de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. La alternancia, decían politólogos y ciudadanos, era transformar a un gobierno antidemocrático por uno nacido de las urnas. Pues eso se consiguió en el año 2000. Y en este momento, ¿cuál es el panorama que vemos? Antes teníamos una presidencia autoritaria, pero infuncional. Hoy tenemos una presidencia que, si bien surgió de las urnas, está acotada, está cerrada, está maniatada por los poderes. Tenemos un presidente democrático, sí, pero amarrado de las manos. Hoy pegarle al presidente es el nuevo deporte nacional. Antes, amigas y amigos, teníamos un congreso amanuense, un congreso levantadedos, un congreso que no se hacía otra cosa que doblarse ante el omnipoderoso presidente de la República. Ese congreso era infuncional, era obeso, era caro y no le servía a los mexicanos. Hoy, ¿qué congreso tenemos? Tenemos un congreso plural, sí, hay 7 partidos en la Cámara, pero es un congreso pendenciero, revoltoso, un congreso egoísta que también se ha convertido en un congreso infuncional. Teníamos un poder judicial nombrado por el presidente o por los gobernadores y la consecuencia era que la justicia se compraba. Hoy tenemos congresos, tenemos jueces elegidos de manera más democrática, pero tenemos una justicia lenta que es cara y no es expedita. Antes los ciudadanos exigíamos en las plazas nuestros derechos para ser escuchados y hoy marchamos por las calles también y no nos escucha el poder. La pregunta es, amigas y amigos, ¿esto es responsabilidad de nosotros? Desde luego que no. ¿Valió la pena la lucha democrática? Desde luego que sí, pero este es el diagnóstico que tenemos. Para curar nuestra depresión debemos saber que si la situación está así es por la razón siguiente. La razón es que se transformaron las personas que están en el poder, pero se mantuvieron las mismas estructuras. Se mantuvo también el mismo esquema. Las leyes con las que gobernaba el PRI de antes son las leyes con las que gobierna el PAN de hoy. La estructura del Congreso de un partido antes es la misma estructura del Congreso plural que se tiene hoy. Y es que los que ejercen el poder se olvidaron de aquella máxima bíblica que dice: no se pone el vino nuevo en odres o en vasijas viejas, porque se pierde el vino y se pierden las vasijas. Necesitábamos que una nueva sociedad tuviera nuevas instituciones democráticas. Esa es la clave del problema, amigas y amigos. Cambiamos logramos abrir un sistema, pero quienes ejercieron el poder no tuvieron la capacidad de pintar el carro para que estuviera listo para los nuevos recorridos. Viendo pues que este es el problema, quiero decirles que no es la democracia la que no está funcionando, que no es la lucha democrática que conseguimos la que fracasó de ninguna manera. Creíamos, como decía Fidel Velázquez, que con el poder tenían, con la revolución habían tenido el poder, con las armas lo habían conseguido y solamente con las armas lo iban a dejar. Pues no fue así, lo dejaron por la fuerza y el ímpetu de los votos. Entonces, si ya tenemos ubicado el mal de nuestra depresión, si ya tenemos ubicado el mal de por qué las cosas no cambian, demos el otro paso. Ya tenemos una participación social bien pensada. Ya logramos cambiar de gobierno cuando queremos. Ahora demos un cambio con utilidad y con rumbo. Y ese cambio es, a nuestro juicio, que formemos un partido político, pero que tenga esta cuestión en la cabeza. Los partidos nacen y mueren en la sociedad. Deben ser obra de la misma sociedad. Si no le sirven a la sociedad, no le sirven a México. Un partido que entiende una cosa muy simple: ser funcionario público, ser diputado federal, presidente de la República, es un accidente en la vida. Se ejerce solamente por 3, por 6 años, pero que el funcionario regresará nuevamente a ser ciudadano. La regla es que todos somos ciudadanos y temporalmente somos funcionarios. Si quienes ejercen el poder, como creo que el PDM lo debe hacer, saber que estará en el Congreso o en las presidencias municipales para hacer leyes y para hacer obras que pueda disfrutar cuando regrese nuevamente a su carácter de ciudadano. Quiero decirles entonces que transformar esto puede ser una medida, porque, señores, cuando la desesperanza aniquila el corazón, dice Erich Fromm, la alternativa es la violencia. Mucha de la violencia que hoy vivimos es precisamente porque no hay esperanza en el futuro. Pero repito, ya conocemos el diagnóstico. Vamos a transformar ahora no solamente personas en los espacios públicos, sino construir el andamiaje. Volver a lo que el sinarquismo dijo desde el principio: transformemos a la persona para ser los mejores ciudadanos. Quiero terminar diciendo lo siguiente: el enemigo de antes era un enemigo visible, traía un fusil, traía los ojos inyectados de sangre y nos asesinaba a mansalva. El enemigo de antes hacía una educación socialista que alejaba a Dios de las escuelas. El enemigo de antes era el capitalismo salvaje. Todos estos ya fueron derrotados por la historia. El sinarquismo contribuyó a derrotar al comunismo. El sinarquismo contribuyó a derrotar al capitalismo, que ahorita se niega a morir y su estertor está en Grecia, que también está cayendo en una enorme crisis. Pero tal vez el enemigo de hoy sea en mucho más formidable que los anteriores. Los anteriores los ubicábamos y los veíamos. Hoy el enemigo más poderoso se encuentra en nuestros corazones, porque es el posible desaliento. Hoy es el enemigo al que hay que vencer. Hoy es el enemigo al que hay que transformar. Hacer, como dijo José Vasconcelos de la Juventud, que se lo podemos aplicar a la sociedad. Dichosa la sociedad que de sus propias angustias saca fuerzas para engendrar auroras. Esa, amigas y amigos sinarquistas, es la nueva lucha. Y esa, amigas y amigos sinarquistas, será nuestro nuevo triunfo. ¡Viva la Unión Nacional Sinarquista! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Tiempos tan difíciles, tanto para el sinarquismo como para México, la dirección de un movimiento como el nuestro implica valor, sacrificio, carácter, inteligencia y decisión. Y para cerrar esta serie de programas especiales del 73 aniversario sinarquista, viene a dar su mensaje el jefe nacional del sinarquismo, el joven Gerardo Escamilla Medina. Estimados compañeros, compañeras presentes en este acto, voy a ser un poco breve, sé que ya está muy largo el programa de este aniversario, el sol está a toda su intensidad. Y esto merma los ánimos y la frescura. Vamos a ser un poco breves, pero es muy importante lo que tenemos que tratar, este mensaje ya último para despedirnos, regresarnos a nuestros lugares y ponernos a trabajar en las actividades de la Unión Nacional Sinarquista. Esta sin duda es una fiesta muy importante para nosotros, en el calendario de nuestras actividades seguramente es uno de los eventos más emotivos para nosotros como dirigentes, como militantes, para nuestros hijos, que son para ellos también distracción y paseo, y conocer y saludar amigos y compañeros como lo hacemos todos y cada uno de nosotros. Esta es una fiesta indudablemente que esperamos año con año, llenos de alegría para saludarnos y para ver a nuestros amigos y compañeros llegados a este punto de reunión de todas partes del país. Pero este acto de aniversario, esta fiesta, compañeros, esta celebración de nuestra organización está rodeada también de otros eventos como el Festival Cultural Sinarquista y la Asamblea Nacional, que reúne a la dirigencia de todo el país y que es donde se rinden cuentas, que es donde se trazan proyectos, que es donde proponemos, discutimos y analizamos lo que haremos el año siguiente de trabajo. Es fiesta y es rendición de cuentas. Es alegría, pero también es compromiso y es actitud de trabajo y de quehacer para el año sinarquista que viene. Estos son los eventos que rodean la celebración del 73 aniversario del sinarquismo. Y este año, desde luego, como todos los demás, así sucedió. Nuestra asamblea del día de ayer aprobó un plan de trabajo muy sencillo, muy concentrado, pero muy importante para todos nosotros y básico, necesario, indispensable para el crecimiento y para el posicionamiento de nuestra organización y de nuestra estructura dirigente. Ese programa de trabajo lleva implícitas actividades que deberemos realizar y que con ellas emplearemos nuestra inteligencia y nuestras capacidades para darle al sinarquismo los elementos necesarios para que pueda llamarse una organización al servicio de los mexicanos. Esa es la tarea que tenemos a partir de este aniversario y a partir de esta Asamblea Nacional Sinarquista. Pero aparte de esto, compañeros, aparte de lo que habramos analizado en esta asamblea, de lo que se haya decidido en ese plan de trabajo que deberemos realizar, hay plena conciencia en todos y cada uno de nosotros de la situación que vive el país. aquí no la han reflejado y no la han relatado nuestros oradores, quienes han hecho uso de este micrófono en esta tribuna, han pintado la realidad del país tal cual es, bañado en sangre, afectado por una terrible crisis económica, con una sociedad en descomposición por leyes que atentan contra la familia, contra la infancia y contra la moral del pueblo de México. Esa es la terrible situación del país. Y ese programa de trabajo que estamos planteando y que deberemos realizar cada uno de nosotros, contempla actividades, tendientes a darle al sinarquismo el vigor, la mística, la resiedumbre y el espíritu combativo que lo ha caracterizado durante estos 73 años de vida. Ese es el propósito de ese plan de trabajo que debemos cumplir cada uno de nosotros. Pero ese plan contempla también, compañeros, mucha atención en esto, porque esto lo tratamos el año pasado allá en la ciudad de León, Guanajuato. Ese plan de trabajo contempla también en uno de sus apartados y en varios de los puntos que conectan con este asunto, propone también ese plan de trabajo un anexo con el cronograma de las actividades que propone la Secretaría de Acción Política y Electoral del Comité Nacional Sinarquista para el registro del Partido Demócrata Mexicano. Viene incluido en ese plan de trabajo un anexo con ese cronograma que nos marcará a partir de mañana los tiempos y las tareas que deberemos realizar durante todo este año hasta mayo siguiente, para que avancemos en la creación y la reconstrucción y el registro del Partido Demócrata Mexicano del Gallo Colorado. Sabemos, sin necesidad de escuchar un discurso, sin necesidad de escuchar datos, sin necesidad de escuchar estadísticas, sabemos, porque lo sentimos y porque lo vivimos a diario, que la terrible situación del país pone a prueba la mística y la capacidad de lucha y de acción de cada uno de nosotros. Pero institucionalmente también al sinarquismo lo está poniendo a prueba esta terrible situación. Si nosotros como militantes y como dirigentes y como simpatizantes no somos en el sinarquismo elementos que le demos a esta institución gallardía, disciplina, mística, que le demos filo y le demos capacidad de lucha, entonces también haremos del sinarquismo una organización inútil para el pueblo de México. Pero eso no va a suceder, compañeros. Yo veo que no hay posibilidad que condenemos a eso a nuestro movimiento. Yo sigo viendo en cada uno de ustedes, jóvenes y viejos que arrastran los pies por el peso de los años, con todo y eso, veo en cada uno de ustedes soldados dispuestos a sostener y a darle al sinarquismo la mística y la disciplina de toda la vida, aún en los tiempos que se derramó la sangre de nuestros mártires. Yo veo en ustedes esa posición, yo veo en ustedes ese ánimo, yo veo en ustedes la decisión de armar proyecto político, de darle al movimiento un instrumento con el cual podamos salvar a México y decir que tenemos capacidades, que tenemos ideales, que tenemos doctrina, pero que sobre todo tenemos el corazón para ver por ese México que hoy está doblegado en un sinfín de problemas. Y este trabajo, compañeros, estas actividades que incluye ese plan de trabajo, nos involucran a todos, dirigentes y militantes, y aún simpatizantes. Involucran no solo el entusiasmo y la inteligencia de cada uno de nosotros, quizá un poco más que eso, involucran tiempo de nuestra parte, dedicación y amor por esta organización y por nuestra patria, pero especialmente implica ese proyecto de trabajo una situación que para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros conocidos, tiene que ser de vital importancia y tiene que verse como una necesidad impostergable de la situación que vivimos. Implica que podemos darnos no solo con la creación del Gallo Colorado, no solo con un partido político. Estaríamos mal si fincamos el futuro del sinarquismo y el nuestro propio en solamente un partido político, aunque sea el que vayamos a crear nosotros. No es así. No es apostar todo al terreno político y olvidar la demás. Es un instrumento ese partido político para que luchemos por México. Pero esencialmente tenemos en nuestras manos, con el sinarquismo, con su doctrina, con sus viejos, con sus jóvenes, con su disciplina, tenemos ahí un instrumento invaluable para luchar por nosotros, por nuestros hijos y por la patria. Tomen muy en cuenta eso ustedes, compañeros, que regresan a sus municipios, que van a sus lugares, que tienen que pregonar al movimiento, aunque parezca que no nos escuchan, que tienen que pregonar el postulado del sinarquismo, aunque parezca que a nadie le interesa. Pero finalmente terminaremos en el sinarquismo, cada uno de nosotros, por ser una voz en el desierto para todos los mexicanos angustiados que sufren las consecuencias de malos gobiernos. Felicidades, amigos y compañeros. Gracias por estar en este magnífico e histórico recinto desde el que dio el grito el cura Dolores Hidalgo. Muy significativo además, porque aquí se anunció con ese grito, se inició la independencia de nuestro país. Y aquí el sinarquismo está iniciando una nueva etapa en su vida con la creación del Partido Demócrata Mexicano. Queremos con ello también liberar al pueblo de México de la esclavitud en que está metido, esa esclavitud política que no le permite decidir con claridad por quién ir a votar, porque lo atiborran de amenazas, de despensas, de dádivas, para que vote por uno u otro, y eso le nubla la vista y la conciencia al ciudadano. Necesitamos partidos libres, responsables, que vean por su bienestar y que no utilicen al mexicano como carne de cañón o como número en los votos electorales o en las encuestas para ganar cargos públicos. A eso tenemos que encaminar la creación del Partido Demócrata Mexicano. Imprimir la creación del Demócrata Mexicano con ese espíritu, libre de corruptelas, libre del cochinero político en que está inmerso el país en estos momentos. Ese tendrá que ser el sello distintivo del partido que cree la Unión Nacional Sinarquista. Pues bien, les estamos agradecidos por haber escuchado esta serie de programas sinarquistas. Y agradecemos sus comentarios y opiniones escribiéndonos al correo electrónico laradio@sinarquismo.net. Amigos y compañeros, un fuerte abrazo.